estrella. Ya apagué las luces, ya cerré mi puerta, ya apagué mi celular y ya cerré mis ojos pa' verte otra vez. A veces me desespero cuando me despierto después de soñar que estoy grabándote bailar. Es que siempre he sido terco y tú también terca. Siempre era una guerra que nunca se termina. Hasta empecé unas clases de terapia. Salí con varias, ninguna te alcanza. No te alcanza. Me tienes a tus pies. No es fácil de aceptar que no te tengo aquí. ¿De dónde te sal? Que ya no me querías a mí. Veces me desespero y encabrono porque no estás. ¿De dónde te salió que ya no me querías más? Botellas no me pueden callar. Entre más botellas solo te pienso más. Me entran las ganas de ir a buscarte, ir a buscarte. Baby, ¿dónde estás? Y hasta empecé unas clases de terapia. Salí con varias, ninguna te alcanza. No te alcanza. Me tienes a tus pies. No es fácil de aceptar que no te tengo aquí. ¿De dónde te salió que ya no me querías a mí? Veces me desespero. Siento muy lejos, mejor ya te dejo. Donde sea que estés, donde seas, espero que estés muy bien.